Escuchando, sí, ahora sí, supongo que sí, parece como que sí, me están escuchando la gente del otro lado, me estarán escuchando en el último programa que vamos a estar haciendo de este 2013. ¿Vos qué decís, Nachito? ¿Me están escuchando? ¿No me están escuchando? Sí, sí, la gente te está escuchando, a mí no. Bueno, eso es importante, por lo menos me están escuchando a mí, ahora te están escuchando a vos también. Hola. ¿Apareció Nacho? No aparece, ahí estoy. ¿Ahí estás? ¿No estás? ¿Qué está pasando acá? Y hay que hacer pruebas. Bueno, ustedes saben cómo es esto, gente. Se nos viene el último programa. Estamos arrancando de esta manera el último capítulo, el 182. Para decirles que nos vamos a ir por unos días, que vamos a desaparecer de la faz de la Tierra, por lo menos radial, ¿no? O del aire radial vamos a desaparecer, por lo menos este programa, porque vamos a entrar en vacaciones a partir de cuando termine este capítulo a las 12 de la noche. Mi nombre es Cristian De Otto, voy a estar en la conducción una vez más a mi lado, el señor de las teclas, que esta semana cumplió años. Muy, pero muy buenas noches, gente. Gracias por lo del cumpleaños. Y sí, ya nos vamos, nos tomamos nuestras merecidas vacaciones. Unas palabras sentidas, no puedo decir que no, ¿eh? Linda dedicatoria, te tiré así un lindo saludito. Ya que me olvidé, cuando te vi me olvidé. Porque bueno, todos sabemos que yo vivo en cualquier lado, ¿no? Nunca sé qué día estoy viviendo. Y bueno, pero por lo menos te saludé así, bien, bien, a través de Facebook, quedé bien. Y yo lo tomé como mi cumpleaños, parece mi día, ¿no? El día fue un día más en mi vida. Es que a medida que vas creciendo, viste, como que el día de cumpleaños cada vez tiene menos por ahí. Esa ansiedad que antes te provocaba, estar diciendo, uy, mañana es mi cumpleaños. Yo me acuerdo de chiquito, yo no dormía la noche anterior. Me costaba dormir, era tal la ansiedad que tenía por mi cumpleaños que no me podía dormir. No, ya tanto no llegué nunca, pero por ejemplo esta vez, no digo que no quería ver a nadie, ¿no? Pero como que no tuve ningún interés en ver a alguien. Bueno. Decían para vernos, sí, después vemos, nos juntamos a tomar algo. Eso hacía mucho calor el domingo, eso es una complicación. No había luz después. Claro, pero ya con el calor no te dan ganas de ver a nadie, ¿viste? Como que decís, sí, déjame estar en casa tranquilo, tirado, en cuero, en bola, tirado así, en calzones, desparramados en una silla recién pero bañado. Pero qué imagina. Asquerosa que me estás haciendo hacer en la cabeza. No, bueno, era para que te imagines en el estado, ¿no? Ah, no, yo me te estaba imaginando a vos y... ¡Ay, por Dios! Pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? ¿Por qué te el estado nada más? Es decir, el relax total. ¿Qué pasa de cumplir un domingo, viste? Es medio pete, como cumplir un lunes. Un lunes es un garrón, no tenés ganas de hacer una chota. Es que si no cumplís viernes, sábado o un jueves como mucho, ya no... Sí, no tira, no, no. Tiene que ser viernes o sábado. Jueves hasta por ahí nomás porque está el programa también. Entonces como que se hace mal... Bueno, podés festejar al aire en nuestro caso. Generalmente venía festejando siempre al aire. Yo siempre con un programa estaba... Qué raro, ¿quién cumplió en años bisiestos? Me cayó un jueves, me cayó un viernes y me cayó un domingo. Ah, pues lo fuimos cambiando también, claro, es verdad. La verdad. Relación. En los fines de semana que nosotros siempre estamos ahí al punto del cañón, al pie del cañón, por ahí de alguna manera. Diciendo, bueno, ya está, negro, ya hablamos bastante de tu cumpleaños. ¿Cuánto vamos a hablar de tu cumpleaños? Ah, ¿no era toda la semana? Sí, no sé, todavía lo estaba. Yo estoy esperando el festejo todavía de tu cumpleaños. Sí, yo también, por eso te digo, no pensé nada, ¿no? Hace mucho calor, en invierno. En invierno lo festejamos, ya fue. Enero, ¿a vos quién te mandan a hacer un 15 de diciembre también? Es para echar las bolas un poco, viejo, se queda un poco de calor ahí, se ha chivado, ¿no? Qué feo, ¿no? En ese sentido, bueno, de estar justo ahí ya diciembre a punto de... Bueno, ¿quién te manda, no? Bueno, igual... Que se la van. Podemos agradecer de alguna manera... Sí, poner. Bueno, gente, si quieren agradecer, mandar saludos, pueden hacerlo a través de lo que es el Facebook, www.facebook.com/pasalaonda. Tenemos lo que es el Twitter, @pasalaonda. Y también tenemos un mail, que es a donde le pedimos a las bandas que nos manden el material, que es pasalaondafm@gmail.com. Hoy tenemos un programa así diferente para hoy, para decir, bueno, terminamos el año, terminamos de una manera diferente. Esta semana no anticipé absolutamente nada de lo que iba a haber en el programa. Dije, no, bueno, anticipamos todo el año. Hoy no. Vamos a tener la visita de Pocho a la Pantera. Así es, viene Pocho a tocar un par de cumbias. De repente esto había cambiado demasiado, ¿no? No. No, no, no cambió tanto. No, no cambió tanto. Bueno, está bien. Un poquitito, les cuento de más o menos de lo que va a ir viniendo la cosa. Vamos a estar charlando, vamos a estar haciendo un repaso de lo que fue todo el año. Vamos a estar hablando, obviamente, del Pasar la Onda Live que hicimos el jueves pasado, que no lo podemos transmitir en vivo. Le vamos a estar contando todas las vicisitudes que se dieron en aquel día. Les agradecemos a todos los que estuvieron, obviamente, y lo van a poder estar escuchando dentro de muy poquito, pero hoy vamos a estar estrenando algo de ese material que estuvimos editando para el deleite de todos ustedes que están del otro lado, o los pocos que estén del otro lado. Los que estén, suficiente ahí. Para vos que estás escuchando, te mereces. Cristian, dejá de hablar, ¿no? Dejá, poné un freno en algún momento. ¿Vos querés ya poner música? ¿Ya arrancamos así? Estábamos escuchando Negrita por abajo, Noche Mediterráneo, y ahora escuchamos, pero por arriba, a Mick Jagger junto a Lenny Kravitz haciendo God Give Me Everything. Bienvenidos al último del año. Hold on. and roll para arrancar con nuestra agenda. Sí, no podía faltar hoy la agenda, ¿no? Y hablábamos justamente de mi cumpleaños, que se me han agarrado laburando. Y bueno, la última vez que he cumplido años anterior. Ah, ¿cumplís una vez por año? Sí, la última vez después no va a ser la última vez, no. Esperemos que no sea la última, mejor dicho. No, esperemos que no. Pero había sido justamente la transmisión de Monzón del Rock desde Mackenna. Me acuerdo que nos habían atendido muy bien en aquella vez. Decíamos como que parecía como que era a pedir. Llegamos, nos sentamos ahí, teníamos un lugarcito, digamos, reservado para nosotros, como decirle de alguna manera. Y estábamos ahí, nos trajeron birrita, ¿viste? Bueno, a las 12 brindamos por el cumpleaños de acá del señor Nacho. Show que se puede encontrar en lo que es nuestra página www.pasadonda.blogspot.com. Al igual que las otras 32 transmisiones que hemos hecho a lo largo y a lo ancho de estos 3 añitos de vida que estuvimos festejando el jueves pasado con el Pasada Onda Live. Exactamente, gente, para el año que viene prometo novedades, muchas novedades. ¿Prometés novedades? Un bolsón de novedades. ¿Nos vamos al bolsón? Estaría bueno. No sería nada mal, transmitir de allá. Nos pasamos ahí por la gente del Mameluco, el Obrero del Rock. Ya que estamos ahí por el sur, saludamos. Programa de radio que se hace desde el sur. ¿Cuánto transmitiríamos desde allá? No sé, porque no sé cuánta variedad y cuántos lugares habrá. No, ojalá que hay rock, ¿eh? No sé si por ahí la cantidad que hay acá en Buenos Aires, o en Capital, por lo menos. A eso apuntaba, ¿no? La cantidad necesaria como para hacer una radio, digamos. Mirá, para transmitir como transmitimos este año estuvimos medio vagardis, podemos decir. Hicimos menos transmisiones que el primer año, pero bueno, obviamente hay más compromisos. Y basta de excusas, gente. Estamos en la agenda. Suena Monzón del Rock. Fue una de las transmisiones que hicimos justamente el año pasado, como decía recién Nachito. Y este viernes van a estar tocando en lo que es el Teatro Verdi. Arrancamos con la agenda de viernes. Almirante Brown 736 en La Boca. Allí queda este teatro. Va a estar sonando Monzón del Rock junto con The Hoffmans. Que si no me equivoco era... No, Slenderman era la otra banda con la que lo transmitimos. Qué buena memoria que tengo. Impresionante, sobre todo con los nombres por ahí. No, de las bandas, de las personas no. Lo que importa son las bandas. Exacto, no, pará, como las personas también importan, Negrito. Bueno, también va a estar tocando Última Frontera desde las 9 de la noche. Monzón del Rock, que supuestamente iba a venir a este programa hoy. Me habían dicho para venir hoy, nunca aparecieron en la semana. Bueno, muchachos, si ustedes no se preocupan. Más bien si caen ahora, si caen muchachos con una birrita por lo menos, porque mínimo, hace mucho calor. Mínimo. Ya arrancamos la gente generando lugar. Haciendo debutar un lugar. Exacto, el Teatro Verdi se suma a nuestra agenda. La primera de la agenda de viernes es Monzón del Rock. El incendio te irás de aquí. Apunada la conciencia en un juego que parece tener su final. Masticados ya esos cercos que te impiden partir. Tienes alas. Eres libre y ¿qué más podrías pedir? Te señalan sus anillos. El verde te hace reír. Vano el canto de esos grillos sin ninguno bobo por venir al encuentro de muchas grillas remendadas en polvo. Almas de piso que prefieren vivir atadas a un reloj. Entre más pregunto, más me encuentro. Entre más paredes, tan ajeno es tenido. ¿Será que nací diferente? Diferente. otra banda que fue protagonista el pasar la onda por los barrios, que es como dimos a llamar estas transmisiones que hacemos los viernes, que hemos hecho los viernes durante este año y el anterior. Justamente el año anterior transmitimos a esta banda que es Todo Aparenta Normal. Me acuerdo de haber hecho una transmisión y haber quedado boquiabierto con estos pibes, que son de zona norte los muchachos de Todo Aparenta Normal, y la verdad que han sonado aquella vez y yo ya lo tenía a la banda como una banda que era diferente, justamente como se llama el disco de los muchachos. Banda que no vino finalmente a pasar la onda aquí al programa, pero sí han sido parte de las transmisiones. Sí, exactamente. Y una banda que suena muy bien, que es muy raro, quizás vos no te lo esperas. Por eso el nombre me parece Todo Aparenta Normal y me parece bastante correcto. Sí, mucho que ver también con el nombre del disco, que es diferente, ¿no? Y también el tema que estamos escuchando en este momento. Van a estar tocando por sus pagos, van a estar tocando por lo que es Zona Norte mañana viernes en Barcelona. Barcelona queda en Alsina 1064 en Luján. Desde las 11 de la noche van a estar allí los Todo Aparenta Normal junto con Bratos. Banda que forma parte de esta nueva generación, ¿no? Que ha salido en el último tiempo como Eruca Sativa, como con orquesta, como que sí. Sí, hubo un giro, ¿no? Hacia lo alternativo, podemos decir, por lo menos en los últimos 2 años, me parece. Sí, esta mezcla de alternativo, progresivo, que no termina como de encasillarse, esa es la palabra, no de definirse, porque está bien definido. Sí, hay un. Sí, está totalmente definido, o sea, te das cuenta cuál es el género, podemos decirle de alguna manera, pero es como que se ha creado una escena que antes no existía. No, y la verdad tiene mucho potencial. A mí me parece muy. También tiene mucho que ver con lo que por lo menos yo vengo escuchando en el último tiempo, ¿no? Tiene bastante que ver por ese lado, por el lado grangero, por el lado alternativo. Y Todo Aparenta Normal me parece una de esas bandas diferentes, como decíamos antes. Van a estar tocando allí, cerrando el año seguramente ya allí en Luján. Esto me parece que es un club y tiene bastante que ver con el Club Culé. ¿Ah, sí? Sí, me parece que es una especie de filial que armaron ahí en Luján. No me sale el nombre, La Masía, ¿no? ¿Cómo era? La masita, sí, de chocolate. Gente, Todo Aparenta Normal, haciendo diferente, segunda de la agenda. Decían ellos mismos, suena a La Casual, rockeando, es el nombre del tema. Evidentemente es lo que están haciendo, por lo menos musicalmente en este momento, ¿no? Están rockeando los muchachos de La Casual, de un género que podemos decir género de barrial, ¿no? De rock barrial, que muchas veces ha sido bastardeado, pero se sigue manteniendo firme ahí, no deja de salir el rock barrial, ¿no? Yo lo banco. ¿Vos lo bancás? Sí. A mí particularmente no es uno de los géneros que particularmente a mí más me guste, ¿no? Pero rescato eso, ¿no? Que va más allá de si te gusta o no te gusta, le chupa un huevo. Y eso es rock también. El rock barrial como que se basa en la idea, ¿no? Como de él, no sé, que se pueda bailar, que se pueda pasarla bien, ¿no? Que pueda escuchar en un momento en una fiesta, digamos, ¿no? Ese tipo de rock. Cosa que, como hablamos antes, en el rock semi-progresivo, no sé cómo llamarlo. Sí, no es tanto para bailar, sino para mover la cabeza así para abajo. Es para otra cosa, totalmente diferente. Una fiesta no puede estar escuchando eso, digamos, ¿no? No es la música para poner. No sería música de fiesta, no, es música por ahí, más para disfrutar o más para más interno, ¿no? Como que el rock barrial se mete más en lo popular, me parece. Sí, tiene ese cierto populismo ahí que te lleva a moverte entre todos. Exactamente, bueno, sí, moverte todos juntos ahí, bardeando un poquitito, haciendo un poquito de pogo, sacás a la minusa a bailar, la rolipocha linda, qué linda, qué cantidad de morochas rolistonas lindas hemos visto en nuestra vida, ¿no? Sí. Muchísimas. Morochas, coloradas también. Las pocas rubias que hay. Muy pocas rubias rolistonas. Sí, no sé por qué, eso sí es... Será porque, viste, a la rubia se la da de cheta, viste. Sí, está totalmente diferente. No entiendo por qué, ¿no? Una cosa no quita la otra. Color de pelo, nada más. Si encontrás una rubia en el rock, es semi-metalera, va más pesado. Puede ser, más darky. Sí. Puede ser, sí. También hay de todo, ¿no? Obviamente. Van a estar tocando los muchachos de La Casual este viernes en Loma del Mirador, en el Camino Bar, Juan Manuel de Rosas 399. También va a estar la gente de Del Taller y Descarados desde las 11 de la noche a rockearla un poquito. Cambiando el mambo, recién pasábamos de rock barrial, ahora nos vamos a algo así medio más boogie, ¿no? Digamos, más tirando así a los... A mí se me fue la mente a los 60, 70. Qué ronda por ese lado, ¿no? El twist, claro, bailes así medio coreográficos quizás. Sí, mucho movimiento de brazo y mano veo yo ahí, mucho movimiento así. No me ve la gente, pero bueno, yo estoy bailando. No, me imagino, te veía así, yo que viste las minas que mostraba antes que se agarraban la pollera así, que levantaban la pata. Claro, y un bastoncito. Claro. No sé por qué bastoncito, pero también. Sí, una onda, ¿cómo se llama esta, la película conocida esta, la mina, la de pelo corto? Meg Ryan. Cabaret. Ah, Cabaret, sí. Es por lo que pensé Cabaret. Catherine Zeta-Jones, sí, no creo que. No más. Claro, sí, ponele, ¿no? Pero de ahí los cabaret nomás. Sí, aparte vas a un cabaret y tienen ese tipo de música. Vos entrás y escuchás el... No escuchás el... Obvio que no. No, ni a palos, ni a palos. Bueno, gente, estamos escuchando a El Zombie haciendo Ansiedad. Nos vamos de una punta del conurbano bonaerense hacia la otra. Nos vamos nuevamente para Zona Norte. Los Sospechosos Bar, allí va a estar tocando El Zombie. Esto queda en la avenida del Libertador 1070. Me acuerdo de un gran consejo que nos dio un madero, para decirle de alguna manera, un madero, como le dicen en España, los ratis, que nos preguntaban dónde estábamos, porque estábamos justamente en una actitud media sospechosa, igual que como el bar, íbamos a Los Sospechosos Bar y los mandamos supuestamente diciendo que veníamos del río. Obvio. Sí, veníamos en canoa, nos dijo. ¿Vienen? ¿Qué vinieron? En canoa, nos dijo. Venimos de visitar a Alfonsina Storni. Claro, queríamos zafarla de alguna manera. El tipo nos entró a boludear de una manera hermosa, lindo. Un gran saludo a los poli que hicieron bastante desastre estos últimos días, ¿eh? Bien, ¿eh? Siempre firmes ahí, rompiendo cabezas, bien, ¿eh? Reclamando, haciendo siempre algo, contribuyendo a la sociedad, ¿no? Están dejando su marca. Sí, la marca la dejan seguro, sobre todo en las cabezas de la gente. Bueno, Código Bondiola es la banda que va a estar acompañando al Zombie. Tocan en Los Sospechosos desde la medianoche. Soberbia, asoman su espada, la rabia que estalla nos quiere dominar, la violencia avasalla, enfrentando, separando, los reproches son balas, aturden al pasar. Bueno, nos ponemos un poquitito más serios. Está sonando Pampa Yakuza haciendo En Vida desde su último material. Y tiene que ver con la última fecha que les vamos a pasar. Digo, nos ponemos un poco más serios porque vamos a hablar del tema callejeros. Se va a estar haciendo un festival Abrazo a Callejeros justamente mañana a partir de las 17 horas en Tribunales. Esto queda en Talcahuano al 500, en lo que es la capital. Y van a estar tocando allí Pampa Yakuza, La Perra que los Parió, Maldita Suerte y otras tantas bandas. Entramos en un terreno arenoso, ¿no? Creo que está bueno que las bandas se solidaricen con los músicos de callejeros, que es algo que se venía reclamando, por lo menos en la gente, ¿no? En la gente que suele ir a recitales, a la gente misma que banca a callejeros, y no se venía dando, y por suerte últimamente se viene haciendo, se vienen solidarizando los músicos, porque bueno, nadie quita culpa, responsabilidades, pero les pudo haber pasado a tantos millones de otros, ¿eh? Es una forma de reconocer que todos hubiésemos podido ser víctimas, ¿no? Exactamente. Tanto de un lado como del otro. Me parece que el que tenía que estar ahí poniendo los puntos no era ni la banda ni la gente, me parece. Si bien pueden hacer las cosas mal, no son los que tenían la responsabilidad de cuidar, sino que eran otras personas. Sí, responsabilidades obviamente les atañen a ellos. Podemos tener opiniones diferentes. Yo creo que creo que responsabilidad les atañe a ellos también. Me parece que en un punto la condena no está del todo mal, el tema que cumplan un tiempo, pero al haber tanta impunidad, ¿no?, del resto de todos los implicados, porque convengamos, como decía recién Nacho, hubo muchísimos más implicados y muchísimos de ellos no han pagado ni un día de cárcel. Me parece que están siendo un poco injustos. Me parece muy bien que se solidaricen las bandas, porque como decía antes, también les pudo haber pasado a cualquier otra de las millones de bandas que han tocado en circunstancias similares a callejeros. Así que gente, desde acá, por lo menos queríamos nombrarla la fecha, porque me parece que es importante que estemos, porque nos pasó a todos, gente, lo de 2003. Nuestro abrazo, callejeros. Estás escuchando Radio. ¿Ah? Radio, dijo radio. Pasa la onda, el verdadero significado del under está acá. www.pasalaonda.blogspot.com. Nah, ponele onda, boludo. www.pasalaonda.blogspot.com. Nah, ya te fuiste al bar. Que el humano pasamos al sábado, seguimos en la agenda, estamos en el último programa del año, el capítulo 182. Suenan las pastillas del abuelo haciendo cambios de tiempo. Sí, pasamos del viernes, vamos al sábado. Esperemos que cambie un poco el tiempo, ¿no? Porque si no, sí nos quedamos en calor. Sí, pero es fin de semana ya, negrito. Ya está. Está lo mismo. A mí no me interesa el tema del cambio climático. Estamos en verano, hace calor. Siempre para estas fechas hace calor. Es un poco goma. Sí, es un poco goma. Yo, como siempre, y lo voy a decir ahora que hace muchísimo calor y estamos en verano, yo, como siempre, sigo bancando al verano. Verano uno siempre lo banca, pero tanto calor, lo que pasa es que como uno puede ser que se ponga viejo y se ponga más rompebolas con el calor. Puede ser, pero cuando hace mucho frío también nos quejamos porque hace mucho frío. No, yo no, por eso te digo. Cuando hace mucho, pero ese tornillo que vas caminando por la calle y te corta la cara, ¿no te molesta? Sí, pero no para quejarme, no, pero con el calor sí. Bueno, son elecciones, ¿no? Personas de calor, personas de frío. Bueno, dejémonos romper las pelotas. El clima es uno solo y hay que bancársela, gente. Mientras que no vengan tormentas ni cosas que dañen gente en cuanto a volar techos ni todo ese tipo de cosas, parece que hay, tégate de bueno, hay que bancársela, gente. Igual habría que modificar un par de cositas, ¿no? Por algo es. Pasan todos los años igual esto, ¿no? Es como que no es una sorpresa. Pero fijémonos por qué. Y bueno, sí, también toda la maramba de boludeces que hay alrededor de nuestro país, que hacen que sigamos siendo un país de mierda en algunas cosas, con buena gente, ¿eh? Ojaldre. Van a estar tocando las pastillas del abuelo Gratarola, lo van a estar haciendo en Santa Fe y Avenida de la Unidad, en San Isidro, digo Gratarola, pero a beneficio, así que la idea es que lleves juguetes. Van a estar siendo donados. Y esto es en el marco del Bike Festival, que se hace a partir de las 17 horas de este sábado. Las pastillas siempre dando una mano. Igualmente esto está sponsorado por el gobierno del gobierno de Buenos Aires. De la provincia de Buenos Aires. Eso quise decir, gracias, negrito. De nada. Entonces, bueno, todos sabemos que es a beneficio, pero bueno, obviamente el billetín está también. Es necesario para el músico también. Convocan gente, está bien, es por una buena causa. Nosotros nos sumamos a la buena causa, no al resto de la otra parafernalia. Y mientras tanto, lo seguimos escuchando a las pastillas, que están haciendo cambios de tiempo. Con otro género que viene pujando fuerte. Está sonando Rodia, haciendo 200 años de que van a estar sonando en el oeste. Van a estar en lo que es el CIR. Esto queda en Emilio Mitre 443. Para aquel que no ubica, Emilio Mitre es la primera paralela a Gaona. De un lado tenés la vía, del otro lado tenés Emilio Mitre. Allí encontrás el CIR. Ahí va a estar tocando Rodia, que es una banda bastante comprometida. Hace un tiempo sacaron un tema dedicado a Fuente Alba, por si alguno no se acuerda. Fuente Alba fue aquel maestro asesinado por la policía, justamente en Neuquén. Exactamente, en Neuquén. El famoso problema de los maestros, cuando empezó todo el gran quilombo con los maestros. Exacto. Marchas. Sí, cuando volvió, porque me acuerdo de los 90, de la famosa carpa blanca, no sé si te acordás, en esa época era bastante heavy metal el problema con los maestros, que bueno, todos sabemos, ¿no? Le pagan 3.000 pesos a un maestro por educar a alguien y la policía quiere 8.000 pesos por reprimir, básicamente, que es su función básica, y lo que más disfrutan en un punto, muchos de ellos, no quiero generalizar. Y la metropolitana, porque ni siquiera hago pegar. La metropolitana gana más todavía. Algo está pasando en este país, me parece, no sé. ¿Te parece? Apoyemos a los maestros, a la educación. Exactamente, que es el futuro, gente. Ahí está el futuro, en los pibes. Así, básicamente, simple y sencillamente. Bueno, la cuestión es que Rodia, como les decía, es una de estas bandas representantes también de este género, digamos, más tirando a lo que es hardcore. Que si bien la escena viene hace un tiempito, ha tomado bastante fuerza en el último tiempo. Sí, en este momento está poniendo más heavy, están tomando el lugar, me parece. Sí, los están dejando ocupar ese lugar que, bueno, con los chicos de Yael hablábamos en la nota de Ideas en Estudio, que ellos fueron de los precursores de tratar de crear una escena donde no la había. Va a estar tocando junto con ellos Resiste de Pie y Mundo Extremo desde las 19 horas. Esta es la segunda que tenemos para la agenda de sábado. Doscientos años de que... Es raro y se parece a eso que nunca escuchaste. Lo vi por allá y te golpean la cabeza y se te mete entre las piernas. Vas a bailar porque hoy puede ser un gran día. Es la fiesta que queremos gritar. Es la hora del encuentro que se encuentran las parejas. Es un huracán. Estamos escuchando a los amigos de Vito Corleone. Hace exactamente un año conocíamos a los chicos de Vito en el festejo de los 8 años de los muchachos, que fue en el Centro Cultural Resurgimiento, acá nomás, en la cocina, cerquita de la cocina de Paternal, la cocina de Pasar la Onda. Exactamente. Qué justo que viene a caer Vito, ¿no? En un programa que estamos hablando de cosas que pasaron en el año en el programa, como la Vito, ¿no? Las asistencias de Dami Morrone. Asistencias de Dami. Le mandamos un gran saludo a Dami, que nos invitó, obviamente, a esta fecha. Probablemente estemos, probablemente no, quién sabe. La cuestión es que van a estar tocando y van a estar festejando sus 9 años junto con gente amiga, como es A Las 10, banda que también ha sabido estar aquí. Han venido este año también a presentar el disco, el nuevo disco de los chicos Saltando. Presentamos Boleto de Ida, que es el tema que estamos escuchando, y el disco de los muchachos de Vito. Y también va a estar sonando la gente de Zamba de Negro, otra banda que viene también ahí aparejada con los chicos, de la famosa frase Vamos las bandas, ¿no? Un gran saludo también a la gente de Cormorán, que tocan este sábado también en la Fiesta de la Flor. Le mandamos un gran saludo también a los chicos de la Fiesta de la Flor, pero en Niceto lado B. Ah, me fueron para ahí ahora la Fiesta de la Flor. Y la Fiesta de la Flor se está expandiendo, ¿sí? Sí, ahora te hacen los sábados de vez en cuando allí en Niceto, los viernes siempre ahí en Suipacha 824. Un gran, gran saludo, gente, muy buena leche, y la verdad que siempre nos han tratado de 10. La cuestión es que todo esto va a estar teniendo lugar en lo que es GIER, Avenida Álvarez Thomas, 1078, desde la medianoche. Vito festeja 9 años de vida. A buscar. dejó partida. Creo que sé cómo hacer para ablandar tus heridas. Te regalo una flor que arranca el dolor, y a vos, nena, te dedico esta canción. Brilla, brilla, brilla el sol, brilla con tu semilla de girasol. Brilla. Bueno, venimos... Ahora sí. Venimos de un festejo de cumpleaños, como decíamos recién, de la familia Vito Corleone, que lo festejan allí en Gier. Ahora nos vamos a otro cumpleaños. Estamos escuchando a Cinco Pistones haciendo Semilla, banda que ha venido este año justamente a pasar la onda y a tocar. Ha sido una de las que han venido a tocar este año aquí, en la cocina. Exactamente, de las primeras del año, puedo decir, ¿no? Me parece que sí. No sé si las primeras, pero entraron en el segundo, tercer mes. Me acuerdo que... No, fue un poquito más adelante, porque tocaban justo el día que hacíamos nuestro primer festival del año, que era en Santana, y un mes antes, más o menos, el de Santana. ¿Para cuándo fue el de Santana? ¿Y en agosto fue? En agosto, claro. En agosto no. Bueno, por ahí, en junio. Junio. Sí, mitad de año hicimos el de Santana. Y bueno, justamente tocaban ellos cuando vinieron para acá a pasar la onda. Tocaban ahí cerquita, o el mismo día tocaban. Por ende no podíamos ir a verlos. Cosas que pasan, ¿no? Sí, uno no puede estar en todos lados. Somos dos personas, como dijimos el otro día a través de lo que es el Facebook. ¿Cuánto podemos ir a cubrir? El negro está cada vez más vago, así que menos. Y en nuestro festejo menos, ¿no? Porque estamos viajando ahí haciendo nuestra fiesta. Estábamos pasando la onda por primera vez en el oeste, gente. Bueno, van a estar tocando, festejando sus 14 años de vida. Y acá me llamó la atención, me hizo reír un poquito porque dijeron 14 años de vida consecutivos pusieron en el evento. Bueno, bien. No, está muy bien, pero me llamó la atención que lo aclararan que eran consecutivos. Hay muchas bandas que roban con eso, ¿viste? Que se separan 5, 6 años o 10 años en el medio y después se tienen como toda una vida juntos. Claro, ellos nunca dejaron de tocar. Exactamente, continuo, sin parar, digamos. Es un parate en la banda. Bien, la verdad que bien. Una linda banda, muy copado los chicos realmente. Van a estar en lo que es el City Bar de Martínez. Nos vamos para Zona Norte, Fondo de la Legua, 2550, desde las 23:30 horas. Lo que garantiza es que va a ser una fiesta, gente, porque además de cumplir años van a estar con otras bandas. Y bueno, obviamente el City Bar se presta también para la joda. Y bueno, ¿querés fiesta el sábado? ¿Tenés? Cinco Pistones van a estar tocando en el City Bar este sábado. Si no se dieron cuenta, lo que suena a nuestro programa 182 es El Bordo haciendo No Quiero. Van a estar cerrando el año también los muchachos del Bordo. una vez más en el Teatro de Flores este sábado, Rivadavia 7806, allí en el barrio de Flores, el famoso ex Teatro Fénix, ex Retro. Ya lo hemos pasado de noche, yo por lo menos de matiné iba bastante, a la noche no fui nunca. Para mí ya decir el ex Teatro Fénix es muy de viejo, ¿no? Sí, es como que ya está pasando los 40 y pico, me parece. No, yo nunca fui siendo Teatro Fénix. No, no, Fénix. Ya sé, pero digo, ¿no? Como esa frase me parece muy... Ya nadie se debe saber, ¿no? Que era el Teatro Fénix en un momento. Ya mucho, muy pocos saben lo que eran, que había teatro por la zona de Flores, ¿no? Claro, había un cine también, había un par de cines, bueno, todo eso cerró. Bueno, Flores, básicamente, casi cerró Flores, ¿no? Como que lo cerraron todo. Lo único que se mantiene es el bingo. El bingo, sí, es cierto, y bueno, el vicio siempre ahí, ¿no? Tiene que estar. Bueno, la cuestión es que los muchachos del Bordo van a estar allí cerrando su año de alguna manera. Hicieron varios teatros Flores este año los chicos del Bordo, es como que... Si no vas al Vortrix, tenés que ir al Teatro Flores, que van todos de la misma mano también, ¿no? Convengamos en eso. Pero el Teatro de Flores es como su casa para muchos del Bordo. Y pasa que justamente son de Flores ellos, ¿no? Ahí es. Claro, ahí está el punto, ¿no? Que es su punto de jugar de local, tiene nada más y nada menos que el Teatro de Flores. Y digamos que para la gente que lleva el Bordo le cabe justo, porque también es una de esas bandas que está ahí en el límite ese de pasar de un teatro a qué pasas. Estás ahí, ese limbo, ¿no? No hay otra cosa. De ahí tenés que saltar un estadio. ¿Y quién te llena un estadio? Malvinas Argentinas. Sí, que es más o menos... Sí, ponele un Malvinas Argentina, sería el paso siguiente, que es muy difícil. Lo han hecho claramente los muchachos del Bordo. Hoy no sé, van a estar presentando temas nuevos, así que gente, linda fechita, el Bordo, la última que tenemos para el sábado, se vienen las del domingo. Estás escuchando Radio. ¿Ah? Radio, dijo radio. Pasa la onda. El verdadero significado del under está acá. www.pasalaonda.blogspot.com. Nah, ponele onda, boludo. www.pasalaonda.blogspot.com. Nah, ya te fuiste al bar. Extraño, ni me contaron su paso, se lo jugaron la fuerza del corazón. Dejaron de lado los milagros sin pensar que esperar de este lado del mundo. Aunque siempre están los sabios, no te llevan el gado de las cuerdas que ataron a la pasión. Resucitando, solo van vengando las heridas que costó la libertad. Alejarse, jugarse, sin medir las consecuencias, es un salto al vacío, es volar. Solo abrazado al aire, solo abrazado al aire. ¿Quieres dar? Estamos en lo que es agenda de domingo, porque va a hacer calor, obviamente. Esperemos, por lo menos desde mi parte, espero que haga calor. Nachito no. Bueno, calor no. Un día normal, 25 grados. Todos, bueno, mejor aún, con este vientito. Hoy no hizo tanto, pero tanto calor. Yo estuve en el centro. En el centro es como, bueno, que estás en invierno y tenés calor igual. Es una caldera el centro, todo el tiempo. Aparte toda la gente enojada. Bueno, fin de año, digamos que diciembre todo el mundo está enojado igualmente, ¿no? Cosa que uno nunca entiende, ¿no? ¿Por qué? Si después de enero como que se calma. Sigue todo igual. Y porque hay más presiones, me parece, en fin de año. Es como que todo el mundo quiere llegar a que termine el año a la fiesta, que mucha gente los pone mal la fiesta porque tenés que pelearte con tu tía porque tu tía te dice tal cosa. Es como que la gente se va preparando mentalmente y te va, no sé, como caldeando el cerebro. Y llega a fin de año así como muy, muy tenso. Aparte de estas cosas que pasan, ¿viste? Como que todo aumenta, ¿no? Todo aumenta para mal, ¿no? Pero para solucionar la cosa puede ser durante todo el año. No hace falta que esperes las fiestas para pasarla mal. Es que el ser humano es así, Nero. El ser humano, cuanto menos tiempo tiene, más se quiere complicar. Es una pelotudez. Sí, estamos de acuerdo en eso. Bueno, domingo, si te quedan ganas de ir a ver bandas y a algunas festichongas y entrar de vacaciones o no, bueno, viene el fin de semana este súper largo, así que va a haber fiesta de fin de año en el Uniclub. Gente, Guardia Vieja 3360 festeja justamente el lugar junto con Flema, Un Segundo Es Demasiado y Súper Lógico desde la medianoche. Tentador. ¿Sabes que la medianoche es a partir de las 12, 12 y media? Es una noche larga, va a ser por decirlo así. Y porque es fin de semana como largo este. Así que, hay fiesta. Este domingo en el Uniclub. Última fecha de la agenda, los muchachos de Roma, que sacaron un disco que está muy, pero muy bueno. Bel, te tengo que dar la derecha, ya te lo asumí hace un tiempito. Hablo de Bel, María Belén Perry, le mando un gran, gran saludo. Parte de Ideas en Estudio, creadora, cofundadora de Ideas en el Estudio, es de parte de la gente de Creados Producciones, le mando un gran saludo. Ella me insistía en que Roma estaba bueno y yo decía, ¿te parece Roma? Viste, a mí el género eso como que todavía no había entrado mucho en el oído, pero el disco de Roma está un kilo y dos pancitos. El sonido que tiene, sí, lo que más me llama la atención. Es, lo que tiene de diferente es que por ahí no se mete tanto en un solo sonido, tiene varios, o sea, va por varios matices, hasta tiene un reggae en el disco. Sí, yo me refiero al sonido en cuanto a la fuerza en la grabación, ¿no? Como que está grabado con mucha fuerza, mucha potencia, muy al palo, como que te hace sentir ya como que en el vivo es igual, digamos, ¿no? Te hace sentir energía en el CD, cosa rara que pasa justamente en la música grabada. Claro, que no se llega a sentir por ahí uno lo que percibe en el vivo. Roma, para mí, es una de esas bandas, yo todavía no lo pude ver. Es muy probable que esta fecha me haga una escapadita ahí al Salón Pueyrredón, Santa Fe 4560, que va a estar tocando la gente de Roma junto con Overgain y Mirella a partir de las 19 horas. Es como para ir a verlo. Es como para ir a verlo y tener la cabal sensación de lo que es el disco, que para mí es un gran disco, y ver el vivo también, ¿no? Una parte fundamental de una banda. Si viste si te gusta el CD y no viste el vivo, es como que te está faltando algo. Una banda que es para ir a ver. ¿Cómo la vendimos, chicos? Y bueno, muchachos, después pasamos a cobrar, ¿eh? Ahí venimos. Gente, en un ratito seguimos, ¿eh? ¿Para qué vamos a cobrar? Todo era humo, ya no hay. batalla. Que todos dicen. We'll be right back. recién sonaba Oasis, The Importance of Being Idle, y antes Uprising de Muse. Un poquito de música no podía faltar en este último programa, obviamente, para que la escuchen continuado, sin la molestia constante de estas dos voces que suelen escuchar, que una es la mía y otra es la del señor Nacho. Hola, la mía, la voz molesta, la mía, la voz molesta, la mía, la mía, la mía, la mía, mi voz. También, también. Hola, hola, hola, hola, hola, molesto, hola, molesto, molesto. Sí, somos pelotudos e importantes. Sí, pelotudos importantes. Pero bueno, importantes al fin. En algo hay que ser importante. En lo que vos seas bueno, destacate. Nosotros somos muy pelotudos y somos buenos en serlo. Gente, quiero mandar saludete. Mandamos saludo a Fede Polarena, que dice que me vio en el show de Que Se Curta. Vamos a estar hablando del show de Que Se Curta, la presentación del disco. Le mandamos un gran saludo a él, a Fede. No sé, no me saludó, así que no sé quién era, pero bueno. ¿Por qué no saluda a Fede? Saludame, Fede, si me ves ahí. ¿Qué haces, loco? ¿Todo bien? Ah, bueno, sí, está bien, no importa. La próxima nos saludaremos. O me saludarás vos porque yo no te conozco. Pero bueno, no importa. Mandamos un saludito por ahí, por coparte y pasar la onda. También un saludo a Luz Pajera, o Paquela, como sea, y a, también a Nui35, que no sabemos quién es, pero también le mandamos un gran saludo porque hay la gente que se va copando, viste, ahí entre lo que es el Facebook y toda la boludez, todo eso de las redes sociales, que en un punto son una gran boludez, pero en otro gran punto es importante, porque nos ha ayudado mucho, por lo menos a nosotros. Son una gran boludez que hay que saberlo utilizar, digamos, no bandejar tu vida por ahí, ¿no? Sino que es justamente para expresarte lo que querés que el mundo sepa. Claro, mi vida, no cosa de que no me hablen en el Facebook. No, hay vida más allá del Facebook. Gente, como hay vida más allá del Facebook, a través de lo que es el Facebook, les propusimos la semana pasada que se sumen a festejar junto con nosotros nuestros 3 años de vida. Así fue que nos hicimos la escapadilla a Greens y sacamos, por ejemplo, este material que estamos escuchando. Escucha un poquito. Esto que estás escuchando pertenece al primer show de lo que fue el Pasar a Onda Live. Es la gente de Nada Que Ver, banda del oeste, banda que hacía muy poco, que hace muy poquito que se formó, banda que ha venido a Pasar la Onda justamente antes también del festival. Llegamos allá a Greens con toda la emoción, podemos decirle de alguna manera. Estamos tranquilos igual, ¿eh? Yo creo, me considero, no sería la palabra. Me consta de que estaba mucho más tranquilo que en festivales anteriores, salvo algunas cuestiones intestinales. Cosas que pasan así en el interior. El tema es que fue una fecha en la que quisimos decir, vamos a salir en vivo, hacer una transmisión tranquila de todo este festejo que estamos organizando, pero no se pudo. No se pudo, lamentablemente no se pudo. Llegamos, había una gran señal de internet, lo cual me había puesto muy contento, porque cuando llegamos allá nos dimos cuenta con Nachito que la idea era hacer el programa en vivo y en directo desde el lugar y pasarles a las bandas en vivo y en directo. Y cuando llegamos allá nos recordamos, o por lo menos en mi caso recordé, que la última vez que habíamos estado en Greens habíamos tenido problemas con la señal de internet. Lo primero que hice fue chequear la señal. Teníamos una señal de internet bárbara. 21:09, vamos a salir al aire, vamos a arrancar con el festival. Se corta internet. Se cortó y volvía, apenas era como que se iba 15 minutos, volvía 2, como mucho, 1 y medio, ponele, y se iba de nuevo, y así constantemente. Una lástima, porque yo, la idea era poder transmitirlo y hacer como si fuera la radio, digamos, desde el lugar. Exactamente, hacer el programa en vivo en directo era la idea, pero bueno, más allá de eso, sé que se escuchó entrecortado en algunos momentos. Bueno, ahí está la explicación, ¿no? Llegamos así, se nos había cortado. Igualmente, quiero mandar un gran saludo a la gente de Greens que nos estuvo bancando ahí, la verdad que muy buena onda. La bruja, el Chaca estuvo un poco rompebolas, pero bueno, lo bancamos igual al Chaca, un fenómeno. Ahora, igualmente, esto se lo voy a decir mañana cuando cortamos vaya. Cortamos 12 y cuarto, Chaca, cortamos 12 y cuarto. Terminamos 12 y cuarto, gente, no se fue más allá de eso. Nada, le mandamos un gran saludo al Chaca, pero bueno, también se lo voy a decir mañana cuando lo vea, lo voy a hinchar un poco las pelotas. La verdad que una fiesta bárbara. Arrancó a las 9:30, 9:35, arrancó a tocar la gente de Nada Que Ver, como les decía, banda de los Oeste, primera vez que tocaban en Capital los chicos, y bueno, obviamente había que una emoción también de los chicos, que bueno, estaban muy contentos, se solucionaron problemas como siempre, pero lo que siempre rescato de los Pasar a Onda Fest o Pasar a Onda Live en este caso, es que siempre está la mejor predisposición. Eso es fundamental. Sí, la hermandad entre las bandas que queremos comunicar, ¿no? Este mensaje del Pasar la Onda también es la onda ahí entre personas, ¿no? Creo que es el momento en el que más ejemplifica esto de pasar la onda, ¿no? Los festivales es como el momento cabal donde nosotros ponemos todo lo que tenemos, no solo en nuestros programas y demás, sino que le ponemos todo a disposición de las bandas y se crea ese ambiente sin que uno se dé cuenta. El primer tema fue que escuchábamos de los chicos de Nada Que Ver. Ahora vamos a escuchar un temita completo y ya les contamos un poquitito de más de cómo siguió todo esto. Es tan caótico, ya no le quiero robar una lágrima al mar, mar de profundo amor. No llores más y todo esto que te doy, dale, guárdatelo, dale, guárdatelo, dale, guárdatelo, dale, guárdatelo. Yeah. ves venir sonriente de frente a la ciudad. No va a parar por nada, con toda impunidad. La gente sonriendo, la mierda que entrega. Bueno, así de esta manera salía al aire, podemos decir, a sonar así en vivo los muchachos de la caravana del Capitán Vibra. ¿Cómo gusta decirlo? Es algo que durante, lo hemos nombrado mucho, ¿no? A los chicos de la caravana. Han sido parte de 5 de nuestros 6 festivales. Son como, digamos, el amuleto de la suerte, podemos decir, de los muchachos de la caravana. Tampoco digamos que nos fue mal en la otra, ¿no? Pero... No, pero... Son el caballito de batalla, digamos, ¿no? Claro, los bancamos. Siempre, loco, que... Bueno, tiene una explicación todo esto. De ¿por qué los bancamos tanto a los chicos de la caravana de Capitán Miro? ¿Y por qué nos bancan también ellos a nosotros, no? Comemos que es mutuo. Creo que los dos digamos igual, ¿no? De hecho, arrancamos al mismo tiempo. Ellos también estaban festejando sus 3 años de vida, igual que nosotros. Sí, me refiero a que estábamos igual porque arrancamos casi juntos y siempre nos fuimos de la mano. Hasta el primer show estuvimos de ellos nosotros. Entonces es como que les trajimos suerte desde el principio. Sí, ya de entrada hubo una conexión ahí con los chicos de la caravana. La verdad que son unos fenómenos. No desentonaron en el show, obviamente, porque realmente suena muy bien. Es una de esas bandas que... Después voy a estar hablando de otra banda de este estilo, ¿no? De bandas que uno dice, loco, esta banda tendría que tener un poco más de difusión, un poco más de... no sé cómo explicarlo, pero más exposición. Bandas que realmente hacen las cosas bien y que suenan bien. Escuchen cómo suena esto. Esto está tomado en vivo. Sí, no, es algo que cuesta hacer que la gente entienda. Quizás uno, por no conocer, justamente porque no es lo que te muestran, ¿no? Pero te muestran cosas más comerciales, quizás. Más que esto es más trabajado. Sí, aparte hay un laburo... Yo me acuerdo de haber estado ahí en el escenario, ¿no? En algún momento, o ahí al pie del escenario, y viendo cómo le pegaba Rubén el batero. La técnica de Rubén me llamó muchísimo la atención. Bueno, en el bajo también, Tavo tiene... Bueno, por algo le decimos el mini Arnedo a nosotros, ¿no? Suena muy bien él también. Guido con el teclado, las dos voces... la verdad que una maravilla. A mí no voy a dejar de hablar bien de la caravana, más allá de que son buena gente, porque son buena gente toda la banda. También un gran saludo a la Gárgola, que siempre está ahí ayudándolo, subiendo a tocar en algún que otro tema. Son buena gente y suenan bien, realmente suenan muy, muy parejo, muy potente. Y bueno, obviamente... Pero también hay momentos que tenés que decirle, bueno, hasta acá llegamos también en algún punto. Quiero hacer un parate, claro, che, paren un poco. ¿Cómo lo viste vos de abajo del escenario? ¿De abajo del escenario? Y ya lo viví, boludo. ¿Y de arriba del escenario? Bueno, justamente a eso me iba a referir ahora. Me tuve que acercar, como decíamos antes, estábamos trabajando también, porque estábamos, digamos, coordinando los tiempos de que suba una banda, que suba la otra. Cuando me acerco a decirle, che, muchachos, bueno, un tema más... a Guido se le ocurrió hacerme subir a mí en represalia a eso y que cante un tema. Sí. Digamos que cri, bien. Cri. Y nada, la verdad que me sentí como pez en el agua. ¿Qué querés que te diga? Uno hace todo esto porque es un músico frustrado, básicamente. De alguna manera, nada, mentira. No me considero un músico frustrado, un músico sin tiempo por ahí, ¿no? Solamente no me dediqué a eso. No, solo frustrado. Claro. Sí, solamente frustrado. Bueno, me hicieron subir ahí, estuvieron ellos haciendo, yo estuve gritando un poco ahí, lo poco que se me escuchaba ahí de A la Delta, el tema emblema de los chicos, si bien es de Divididos, se da la particularidad de que el primer festival que hicimos junto con ellos, A la Delta fue el tema en el que más se armó poco, que se sumó también Johnny. Le mandamos un gran saludo a Johnny Crevatini y a Dani, que también estuvieron allá en la fiesta, le mandamos un gran saludo a ellos también. También se había armado un poco hermoso. Bueno, esta vuelta me tocó estar a mí ahí arriba del escenario. Los puteé un poco, no voy a decir que no, porque me hicieron exponerme ahí a decir, no, tanta gente, pero me chupó un huevo después en un momento. ¿Te vengaste de eso haciendo el pogo arriba del escenario, ahí empujándolo? Hicimos, sí, ahí en el momento que se armó el pogo arriba del escenario, sí, le pegué un par de codazos ahí a Guido. Le ibas con bronca, ¿no? Le iba con, sí, no, al principio un poquitito para hinchar las pelotas, pero realmente me sentí muy bien. Obviamente es lo que me gusta, estaban ahí tocando y yo estaba ahí parado. Creo que... yo empecé a hacer todo esto de pasar la onda y después te fuiste sumando vos, se fue sumando gente, bueno, llegamos a lo que es hoy pasar la onda, ¿no? Básicamente porque me encanta la música, estar ahí arriba en un escenario con amigos es impagable realmente. Para mí no pienso seguir hacerlo, quédense tranquilos que lamentablemente está grabado eso también, así que registro. Que todos lo tenemos, así que... Está. Al horno. Estoy ahí a la exposición. Bueno, gente, la segunda banda que tocó fue La Caravana del Capitán Vibra. Ahora vamos a escuchar un temita completo para que se den cuenta de todo lo que acabo de decir recién. Volveré, ya me fui. Bueno, esta banda fue la que cerró el festival. Estamos escuchando a Reina Tu Madre. Yo les había comentado antes del festival que tenía muchas ganas de ver a Reina Tu Madre. Y la verdad que no me defraudaron en absoluto, al contrario. Me gustó mucho más de lo que yo esperaba de los chicos de Reina Tu Madre. Un show hermoso. Mucha potencia y conciso, digamos, ¿no? Sí, cortito y al pie, fue así sintético, podemos decir de alguna manera. Tocó, me pidieron que los presentara, algo que a mí particularmente también me llena un poquitito, no el ego, sino el hecho de decir el reconocimiento, ¿no? El hecho de que se dieron cuenta que cuando se necesitó hacer algo, o que cuando había que conseguir básicamente boludeces, ¿no? Por ejemplo, en la primera banda le faltaba en un momento el pie del hi-hat. Bueno, fui, se lo pedí a los chicos de Reina Tu Madre, o a los chicos de Reina Tu Madre le faltaba después al batero, le faltaban los palillos. Fuimos y lo conseguimos. Si bien son cosas que parecen simples, y que para mí son simples, obviamente, podía haber elegido no hacerlos, no solo yo o cualquier otra persona que haya estado en mi lugar, pero eso habla de la onda que se genera, ¿no? Del hecho de decir nosotros, vamos para adelante, ¿no? Vamos a tratar de hacer que esto suene lo mejor posible y que salga todo de la mejor manera. Al momento de subirse al escenario, son ellos los que tocan. Somos como, tratamos de armarlo como una banda más, ¿no? Que seamos cuatro bandas, digamos, ahí, que estamos todos peleando por lo mismo. Exactamente, de eso se trata Pasaronda, lo digo siempre en todas las entrevistas que hago. Bueno, Pasaronda justamente se trata de eso, ¿no? De darnos una mano entre todos. Y de ahí lo que decía antes también, ¿no? El hecho de que los festivales es cuando realmente se ve reflejado todo esto. La verdad que Reina Tu Madre a mí me sorprendió. Metieron un cover de Cerati en el medio también del show, cosa que en mi particular caso no me había tocado escuchar antes. No recuerdo escuchar covers de Cerati. Muy pocos. Atención también a mí. Habla bien. Después para el final del show, cuando se bajaron, el cantante revolvió la guitarra también en medio. O sea, demostrando que era rock, que fue rock, gente. El Pasá la Onda Live fue rock. Una vez más, gracias a todos los que vinieron, gracias a los que nos hicieron el aguante en estos 3 años. Esto fue El Reflejo. Suena Reina Tu Madre. Así sonó este jueves pasado en el Pasá la Onda Live. Perfección y sangra la noche, perdida sus tiempos lejanos, y siente el aroma de una velada perfecta. Esta fiesta del amor, fuerza, se agarran guirnaldas con la intención. Muerde, amane con su valor, rosa y quema las naves de la perdición en la fiesta del amor. ¡Arriba! Cogiendo encuentra locura sin sensación, sin dejar de lado, convoca el derrumbe de la moral. En la fiesta del amor, fuerza, desgarran guirnaldas con la intención. Muerde, amaneciendo con su dolor. Fuerza, desgarran guirnaldas. Qué grande, qué se gorda. Bueno, estamos escuchando el legendario, ya por lo menos para mí, ¿no? El legendario Chocolate de los muchachos de Qué se gorda. Bueno, vamos a hablar de ellos, por si queda alguna otra duda. Sí, lo único que queremos aclarar es que este tema es del EP anterior que sacaron, porque no tenemos el disco todavía, no sabemos cómo esas cosas de la vida. Lo tenemos al topo acá todas las semanas y no tenemos el CD. Bueno, todo eso tiene una explicación. El programa que hace el topo los martes, que es Esperando el Final, junto con Lisa Boledo y Nati Paz, no lo pudieron hacer por falta de luz este martes. Entonces, topo, de hecho, hablé con él en estos días y le dije, loco, quiero el disco, quiero escucharlo, nada más, aunque sea. Y lo busqué en internet porque lo habían publicado Santi Curta, violero, lo había publicado, no él, sino que había compartido un enlace que había publicado Federico Castellacchi, a quien le mandamos un gran saludo, cuñado del Tony, de Mundo Bullicio. Ah, mirá, las vueltas. Sí, las vueltas de la vida. Bueno, lo había publicado Fede, que también es un actor que la verdad que muy muy bueno, y no se podía escuchar en el link que estaba. Bueno, cuestión a todo esto, que todavía no tenemos el disco porque me lo iba a traer el topo el martes, pero bueno, como no vinieron por falta de luz, todavía no nos vimos con el topo, por ende no tenemos el disco. Así que no nos vamos a poder presentar nosotros en vivo, sino que van a escucharlo en la rotación de la radio. Exactamente, lo van a estar escuchando en la rotación de la radio. Si bien los vi a los que se curtan la presentación del disco allí en Niceto Vega, no me llegué a cruzar como para que me dé el disco. Lo saludé del topo, como siempre, anda a mil, y no me lo dio ahí en el momento. Así que bueno, tampoco estamos haciendo un reclamo, sino que ya lo tendremos tarde o temprano, y como dice Nachito, en la rotación. La cuestión es que me hice la escapada a ver a los que se curta en una fecha que era muy importante para los chicos. Me acuerdo cuando conocí a los que se curta, que me hice la escapada a la sala de los muchachos, que es la Nona Records, ahí a una cuadrita de lo que es la cárcel de Devoto, barrio que los vio nacer a los que se curta, donde estuvo el Bareto en su momento, que era donde se juntaban varios de los chicos de que se curta. Y bueno, de allí salió toda esta mezcla de música divina que es que se curta. El show en sí, la verdad que bueno, los temas de que se curta son bastante cortos porque están bien punkeados, porque son temas de tirando más a punk que otra cosa, y mezclados con estos sonidos así medio balcánicos en algún punto, la verdad, me encantó. No hay show de que se curta que yo vaya y no salga así sonrisa oreja a oreja. ¿Cómo estuvieron? ¿Cómo los viste? ¿Estaban preemocionados para la presentación del disco tan ansiada, tan esperada? Estaban contentos, estaban muy contentos, la verdad que se lo notaba, sobre todo, bueno, Lucho, que es el cantante, a Santis, que es uno de los que más extrovertidos es, también hablar mucho de los 10 años, de después de 10 años, finalmente sacar el primer disco de la banda, ¿no? Un laburo de mucho tiempo que se fue dilatando, porque son colgados, vamos a decir la verdad, son colgados los pibes. Pero hoy por hoy parece que se están poniendo las pilas y por lo que tengo entendido va a haber más de que se curta. Ojalá, y honestamente esto lo pensaba cuando estaba viendo el show, esta banda tiene que llegar, como se dice así, pegarla. No sé, no es el objetivo de ellos, claramente no es el objetivo pegarla, pero tienen todo como para pegarla. Es una banda que vos ves el show y no hay manera de que no salgas saltando, cantando, contento, porque te contagian. Tienen para dejar la huella, digamos. Definitivamente, es una banda que da para mucho. Hicieron un gran show, presentaron todos los temas, obviamente, en un lugar como Niceto, que me saco el sombrero ante Niceto, a lo que es Niceto Club, lo que suena ese lugar, los juegos de luces, la verdad que da gusto, y creo que es, si no, el mejor lugar que he estado como para ver una banda, la verdad que pegan el palo, te digo. Fue un gran show por todos lados, digamos. Por todos lados, ellos estaban contentos, la gente, si bien no estaba completo Niceto, no les voy a mentir, pero la gente que estuvo armó un quilombo bárbaro, o sea, todos saltando, bailando, la verdad que una banda que contagia, que tiene mucho para dar, y ojalá que yo creo que depende mucho de ellos, ¿no? También, más allá de que la industria es jodida, porque sabemos que es jodida que llegue un material que realmente es bueno, que realmente vale la pena, creo que en el caso de ellos es ponerse un poquitito más las pilas, que ya con la salida del disco ya quiere decir mucho. Ya el momento este de la salida, ya arrancar el año así, me parece que es un año movido. Sí, un año movido. Decir. Ojalá que puedan estar en clandestinas, en fiestas, digamos, que los haga llevarlos un poco más a la masividad que merecen, porque hacen algo diferente. No me quedan dudas de que así va a ser. Mientras tanto, seguimos escuchándolos. Por ahora, NP. quejándote de todo. Sabes bien que hay una mafia que tenemos que bajar. Con flores fluorescentes y pastillas de colores, y se te calmar esa cabeza. Volaste de todo, volaste de esta. Vamos a hacerlo cultural. Qué lindo que es estar acá, en el centro cultural. Ay, qué bueno que es estar acá, en el centro cultural. Estaba todo bien navegando en ese palo, hasta que un día rasuraron el centro cultural. Vinieron los camioncitos, las sirenas y los rayos. Continuamos pasando la onda, el capítulo 182, el último programa de este 2013. Sonaba recién Bob Marley and the Wailers haciendo Ambush in the Night. Y yo la verdad que no recuerdo haber escuchado ese tema en radio, honestamente. No, la verdad que no, tampoco recuerdo haber escuchado ese tema. Yo la verdad que Bob Marley es como que no tengo mucho escuchado. Como que todo bien, pero siempre como que me aburrió un toque. Sí, no has sido nunca vos una persona del reggae, ¿no? No, pero al menos este reggae tan tranquilo, digamos. Este reggae tan abajo, tanta paz, nunca tuve, ¿no? Sí, son momentos. Yo, por lo menos yo en mi caso, tuve mi momento en que escuchaba mucho reggae music. Que fue, bueno, después la puerta de entrada para otro tipo de música también, ¿no? Bueno, es así, ¿no? Son momentos. Un poquito de reggae, en nuestro programa no había sonado reggae. Siempre tratamos de pasar un poquitito de cada cosa, ¿no? No encasillarnos en un programa. Esto arrancó siendo rock del oeste y después se generó, se fue a la mierda. Nos fuimos a rock, reggae, raga, punk y todo lo que se te ocurra. Hemos pasado cumbias también. De todos, cumbia está ahí, depende cómo lo mires, pero... Sí, cumbia más rockera, más digamos de bandas rockeras por ahí, más instrumental, ¿no? Cumbia con otra vuelta un poco más... No sé si es rockeada, pero... Elaborado. Claro, un trabajo distinto, ¿no? Basándose en la base, justamente. Así es, así es. Y ahora llega el momento de cambiar de tema radicalmente. Pasamos a contarles alguna de las noticias. Bueno, se viene fin de año. Bueno, siempre se hacen balances. Uno se pone a pensar qué hizo bien este año, qué no pudo concretar, qué se generó este año. Cosa que haremos nosotros también mismos. Ahora cuando terminemos el programa, tendremos un tiempito para pensar con qué nos venimos para el año que viene, qué cosas cambiamos, qué cosas no. Pero también se hace en el mundillo del rock, de la música, ¿no? También se hacen balances. Y uno de los balances que salieron ahora a fin de año fue el listado de las bandas o de los artistas que más han facturado en el año. Bueno, estamos escuchando a John Bon Jovi, estamos escuchando a la banda Bon Jovi haciendo What About Now, que quiere decir qué hay ahora, ¿no? ¿Qué viene? ¿Qué viene ahora? Bueno, viene que Bon Jovi justamente fue la banda que más recaudó en su gira por el 2013. Recaudó algo así como 205.158.000 zaraza. ¿Pesos, dólares, euros? No, esos dólares, libras. Claramente. Dólares. Dólares. ¿Cuánta plata? Bon Jovi, aparte a mí me sorprendió, te soy sincero, cuando leí que era Bon Jovi el número uno. Eso, Bon Jovi es lo que más me sorprende, ¿no? El artista, digamos, no es un artista... digamos, del momento, no parecía, estaba como oculto. Sí, no, es raro, pero evidentemente en esta gira, este nuevo disco, bueno, han estado por varios lados. Bueno, también pasó lo de Richie Sambora, ¿no? En el medio de toda esa gira, por ahí eso también sumó un condimento más. Pero artistas como uno se pensaría que están más arriba, como por ejemplo el señor o el señorito o el pendejo de mierda de Justin Bieber, quedó 13 en el ranking este. Madonna 14, por ejemplo. Loco, ¿no? Igual. Raro. Sorprende un noveno puesto de los muchachos de Depeche Mode, por ejemplo, con 99 palos. 11 Roger Waters. 11 palos Roger Waters con todo lo que facturó acá. Creo que debe ser más o menos, tocó acá y dijo, ya está, llené la bolsa. Igual, ojo, los Rolling Stones estuvieron bastante parados. Eso también me llamó la atención. Sextos, Sexto los Rolling Stones y no hicieron mucho. También que es el año 50 Vos cobras bien salada. Y también. O sea, la gira, pero esto estamos hablando de giras, 126 palos recaudaron los Stones. Pero el número uno fue el señor Bon Jovi. I'm hearing you now. Puedo ver y decir, puedo ver. Ahora el que suena es Charlie García, y la noticia lo tiene una vez más como protagonista el señor Charlie García. Merecidamente. Sí, es uno de los artistas ícono, podemos decir, de lo que es nuestro rock. La noticia tiene que ver con que Charlie va a estar cerrando la primer jornada de lo que va a ser el Cosquín Rock 2014. Se confirmó que el día primero de marzo, que va a ser justamente el primer día de Cosquín Rock, el que cierra es el señor Charlie García. Me parece bien, ¿no? Me parece bien que cierre porque se lo merece con la trayectoria, la recuperación que tuvo, ¿no? El año pasado también cerró él, el primer día. Sí, que era como la vuelta, el regreso. Sí, que metieron ese regreso fantasmagórico que metieron ahí para sumar un poco más de visitas en YouTube, me parece, ¿no? Sí, ¿no? Pero ahora es como que más real la vuelta, ¿no? Como que ya viene con todo, ya armó el show del Luna Park. No, pero yo me refería a la vuelta de Sui Generis. O Serú Girán, nunca me acuerdo cuál. Ah, Serú Girán. Serú Girán, ahí está. O sea que dos temas fueron. Dos temas, un robo total. Pero bueno, igual está bien que sea Charlie el que abre el festival, que para mí, como lo dije en su momento cuando fue el año pasado, para mí es el festival argentino por excelencia, el Cosquín Rock. No me vengan con que Quilmes, con que Pepsi Music, con Free Movistar, no sé cuánto. Nah, el festival argento, 100% es Cosquín. Más argento en la forma, en el armado, en todo, digamos, todo el contexto que tiene, no viene con una gran estructura como los otros, ese marketing. Sí, más que nada publicitando por ahí otras bandas afuera. Esto es lo que te vende el Cosquín Rock, es una experiencia, porque bueno, lo ya evidentemente queda estipulado que va a ser solamente cuando se hacen los días de carnaval. Bueno, esta vuelta cae primero, segundo y tercero de marzo, se va a estar haciendo allí en el aeródromo de Santa María del Valle de Punilla, como se hizo ya también las ediciones anteriores. Y además de todo esto, el año pasado había estado Fuerza Bruta. Le van agregando diferentes atractivos, ¿no?, al festival. Se había hablado en un momento de una montaña rusa, que bueno sería eso, pero que complicado de aplicar también. Sí, ¿no? Porque la gente ya está medio empinada. Está todo descabeado. Yo decía, estábamos charlando justamente de este tema, y yo decía, para mí te tienen que hacer un test de alcoholemia de hasta dos vasos de birra, podés subir a la montaña rusa. Sí, me parece que pues, si vas a descargar lo que te hacen... Bah, ¿no? Te vomitan toda la boca. Te arman un barro, te llevas de rodillas. Vos. Claro, no tira nada así. Pero bueno, es... Ojo, no estaría mal, haces un test de alcoholemia, hasta dos vasos de birra, podés entrar a la montaña rusa. Pero bueno, más allá de todo eso, lo que proponen es todo un fin de semana de rock. Vos vas ahí con la carpa, podés acampar. Es realmente para mí como el gusto argentino, le digo yo. Además de contar nuevamente con Fuerza Bruta, este año va a estar Fabio Posca haciendo unipersonales los tres días en varias funciones. Lo van a matar a Fabio Posca, va a laburar como loco. Y también va a haber una sección denominada Rockumentales, que van a estar proyectando films justamente de rock, lo cual me parece también más atractivo todavía al festival. Me gustaría hacer un festival, pero que entre banda y banda, esos 15 a 20 minutos que quedan muertos ahí, que pongan unipersonales así, ¿no? Pasar a Onda Fest 2013, se vienen unipersonales, lo confirmo el negro. Estate atento, ¿qué es? ¿Quién sabe lo que me pasa? Ojo, ojalá. Bueno, más allá de Charlie García, también va a estar León Gieco, Ilia Curiaquio, Basónico, Las Pastillas, Ciro, Laverizo, Salta a la Banca, bueno, Sky también va a estar nuevamente, Las Pelotas, La Vela, que ya es un argento más. Sí, al igual que Calle 13, que también va a estar, ¿no? Claro, Calle 13 también, lindo. Bueno, el Cosquín Rock se viene con todo y en la primera fecha la cierra Charlie. Thank you. esto es Nirvana. Para según desprevenido que no lo tiene, bueno, esto es Nirvana haciendo Come As You Are. Cuando Kurt Cobain anunciaba que se moría. Claro, sí, ya lo decía en la canción. Me morí. Bueno, boludeces al por mayor en pasar la onda. No van a dejar de existir, gente, y menos en el último, ¿no? Ya anunciamos los unipersonales, vayan acostumbrándose al humor malo. Sí, sí, bueno, esperemos que los unipersonales sean un poquito mejor que nuestro humor de mierda. Bueno, la cuestión tiene que ver con que, como decía antes, se viene fin de año, empiezan los balances, empiezan un montón de cosas, que empiezan y terminan, ¿no? O sea, premios, bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, la cuestión es que dentro de todo este tipo de homenajes, premios y demás, está la elección de los que ingresan al Salón de la Fama. Bueno, Nirvana finalmente ha sido uno de los elegidos, si bien habíamos contado que estaba entre los nominados para ingresar al Salón de la Fama de la Música. Bueno, finalmente se dio y la banda liderada por el fallecido Kurt Cobain va a estar ingresando al Salón de la Fama. Los otros que ingresan junto con lo que es Nirvana es Kiss, que también se sabía, todavía no se sabe si van a estar con la formación, con qué formación van a estar, seguramente va a ser la actual, porque con toda la mierda que tiró Gene Simmons hacia los demás, obviamente va a ser la actual. También va a estar Peter Gabriel, el cantante y compositor inglés, fundador de Genesis, uno de los de las bandas más importantes, me parece, de la historia, que tiene menos reconocimiento que muchísimas otras. No sabemos por qué, pues la verdad, músico es espectacular. Exacto, sí, sí, la verdad que sí. Batero increíble. ¿Cómo? Peter Gabriel. Ah, no. No, no, ese es Phil Collins. Claro, es verdad, Phil Collins. Peter Gabriel, oh, Peter Gabriel era el cantante, y bueno, ahora es solista también. Bueno, también ingresa Cat Stevens, Linda Ronstadt y el dúo de rock y soul Hall and the Oates, que fueron elegidos entre 16 artistas, o sea, los otros 10 se quieren matar. Sí, ¿no? Porque tenía chances, ¿no? Claro, tenías 16, eran 6. Y te quedas un garrón, la verdad. La cuestión es que Nirvana es uno de los que sí ingresa al Salón de la Fama en este año. Bueno, hace un ratito les hablábamos del Cosquín Rock. Bueno, la banda que estamos escuchando, carajo, también va a estar en el Cosquín Rock. Pero la noticia tiene que ver con el tema que estamos escuchando. Se llama La Venganza de los Perdedores y es el nuevo video que sacan los carajo. Presentación del nuevo video, del primer video, creo, de este CD, ¿no? Este nuevo CD frente a frente, editado hace muy poco. Sí, me gustaría, o sea, creo, de hecho no lo vi todavía el video, pero me gustaría verlo y ver si también juegan con lo que es la escenografía, con esta idea que hablábamos la otra vez, que me había llamado mucho la atención de la escenografía, ¿no? De jugar con los tonos claros y oscuros, así bien contrastantes. La verdad que siempre es interesante lo nuevo que está sacando carajo, porque digamos, dentro de lo que es el género, es como la primera. Van experimentando como más allá de la música, digamos, ¿no? Le toman el gustito de hacer la escenografía, los videos, a otra parte del rock. Sí, y más allá de eso, son como decía recién, son como los referentes, ¿no? Son como los que van marcando la tendencia. Hace un tiempo lo escuchaba a Juan Di Natale a hablar de cómo Corbata se volvió un referente, ¿no? En cuanto a que muchas bandas nuevas van, no sé si imitando, pero sí van tomando cosas de lo que va haciendo Corbata con Carajo mismo y de la cantidad de bandas que viene influenciando Carajo, la verdad. Yo me saco el sombrero, un carajo, la verdad que es una banda que realmente me gusta y siempre proponen algo diferente, así que tenemos ahora un nuevo video para disfrutar La Venganza de los Perdedores, Carajo. Tanto miedo da. dan al blanco del amor. Esos tipos soplan con el viento al rebaño y su Sativa. Qué loco pensar que Eruca Sativa, cuando vino acá a este mismo lugar donde estamos ahora, en la cocina de Pasa la Onda, cosa de 2 años y medio, hey, aprox, se haya convertido en la banda que se convirtió hoy por hoy, ¿no? Es más, de hecho, fue la primera invitada de Ideas en Estudio. Momento en el que, digamos, es como que se hace el quiebre, me parece, de Eruca Sativa. Sí, me parece que fue el disco este, fue como que le lo sacó a la luz, y cuando se empezó a empezar a conocer un poco más el CD, como que explotó. ¿Y cómo? ¿Y de qué manera? Bueno, la cuestión es que vamos a hablar un poquito de lo que fueron los Ideas en el Estudio, este proyecto que junto con la gente de Creados Producciones estuvimos haciendo este año. Estuvimos grabando allí en lo que es La Pachera. Se ocurrió la forma de hacer una entrevista a lo Pasa la Onda, sería la historieta, ¿no? Porque siempre recalcamos, ¿no?, que sobre todo en las notas que hacemos acá en la radio, que la idea es que se conozca un poco más a la banda. A mí en esta primera entrevista, que fue con los chicos de Eruca Sativa, me dieron para que tenga que guarde y archive alguno de los que vieron. Siempre están los pelotudos, ¿no?, que hablan por boquearla cosas que han dicho, que han servido, que han sido crítica constructiva. Y me parece que en esta primer nota, por lo menos lo que más recuerdo, que mi intención en sí de la nota era pincharlos un poquitito como para sacarles data. También es necesario también ese jueguito, ¿no?, ese tire y afloje, siempre tiene que estar en una nota, ¿no? Sí, más allá de que a mí me gusta bardear a la gente en el sentido, buen sentido, ¿no?, de pinchar, de molestar, como para meterte un poquitito más profundo y sacar una declaración o un pensamiento que por ahí no te lo cuentan en las notas regulares, en la nota cortita de 10, 15 minutos. Bueno, nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer Ideas en el Estudio y vamos a dejarle lugar a la banda para que hable, y que hablemos de varias cosas, porque la banda no solo es la música, sino también es gente que atrás de lo que hoy es una banda reconocida de bastante renombre, podemos decir que está ternada para ser mejor banda del año en los medios gráficos de acá en nuestro país, que han sido nominados para los Grammys. No me estoy subiendo al caballo, sino estoy diciendo que más allá de los ídolos que hoy pueden llegar a ser para mucha gente, los chicos de Eruca Sativa, la idea era mostrarlos como personas, qué pensaban. Que más atrás hay gente atrás de ellos, y que hay gente que son ellos atrás de la música, y hay gente atrás de ellos también. Porque una banda son tanto las personas que ves arriba del escenario, en este caso ellos tres, sino que ¿cuántas hay atrás? 15, 20, 30 personas trabajando con ellos. Sí, y hablando un poquito más en detalle de lo que quisieron decir con los discos. Bueno, esa fue la idea en el primer Ideas en el Estudio, es en realidad la idea del programa. el segundo invitado, el segundo programa, nos encontró con la perra que los parió, que es la banda que estamos escuchando ahora. Escucha un poquito. Esto pertenece a Ni Tan Tarde, el nuevo disco de los muchachos de La Perra que los Parió. Cuando fue el momento de hacer la nota, de la segunda nota de ideas en estudio, los chicos de La Perra vinieron, la verdad que de mil amores, porque la verdad que un programa que recién empezaba, bueno, por gente conocida en común, bueno, pegamos de alguna manera la nota con los chicos de La Perra que los Parió, y justamente en esa segunda nota nos contaban de lo que se venía, ¿no? De este Ni Tan Tarde, que está bueno agarrar una banda cuando está en el medio del proceso, que no es que está tampoco presentando un disco, ni que tampoco no está haciendo nada. Claro, lo tienen ahí que todavía no salió, digamos, ¿no? Esa idea de te presento algo que no conoces todavía y que va a venir con algo nuevo, como fue este caso. Claro, que no era en sí la intención, ¿no? La intención era juntar a los chicos de La Perra, charlemos un poco, una banda que tiene ya su bagaje, que va por su cuarto disco ya editado, como es Ni Tan Tarde, y llevarlos a otro plano. Con los chicos de La Perra se vio que pudimos charlar bastante más de cuestiones sociales, del laburo mismo que ellos vienen haciendo en cuanto al más allá de la banda, ¿no? Y conocer un poquitito también, enterarnos por qué camino venía La Perra que los Parió, por dónde era que iba a salir este ya definido sonido de La Perra que los Parió. Claro, ¿no? Este gran CD que terminaron presentando después, pero el cómo lo veían ellos, digamos, ¿no? Claro, cómo se iban preparando, ¿no? Cómo por qué vueltas estaban encontrando, cómo los encontraba a ellos este momento de este cuarto disco. Y la verdad que una calidad humana extraordinaria, los chicos muy, muy copados. Me acuerdo de Jorge, el baterista, un humor increíble. Con mucho tu humor, de ese chiste rápido así al pie que te golpea. Que te saca el cachetazo ahí. Claro, que te descoloca un poquitito. Así fue el segundo programa, que fue con La Perra que los Parió. Antes les decía, ¿no? En lo que es pasar a onda y bueno, en lo que es en general lo que pensamos de una escena nueva, una escena que nueva dentro de todo, ¿no? Para lo que nosotros, o por lo menos para el gran grueso por ahí de la gente, nos encontramos con los chicos de Deni para el tercer programa de ideas en el estudio. No es que nos encontramos, lo fuimos a buscar, obviamente. Sí, nos encontramos en el camino, digamos, ¿no? De esta búsqueda, de este momento de crecimiento, quizás, de este estilo, ¿no? Que estaba un poco más relegado. Sí, y al buscar entre ese estilo, nos encontramos con los chicos de Deni, que es una de esas bandas que ha pegado también un salto calitativo, o cualitativo, así sería la palabra, en este último tiempo. Les cuento un poquitito, cuando llegamos allí a La Pachera, al ratito, 15, 20 minutos de la hora que habíamos estipulado, llegó NASA. Un personaje, NASA cantante, Nazareno Antonini, cantante de Deni, que para nuestra sorpresa caía con una bota, porque tenía el pie enyesado. qué moda rara en este momento. Dije, ¿no? ¿Cómo viene la cosa? ¿No? Vienen estos pibes con botas. No, nada que ver. Se había pegado un palo justamente en un show. Porque los chicos son de meterle mucha energía, ¿no? De saltar mucho. Bueno, NASA, de hecho, después le pasaron varias otras cosas más. Nos enteramos de la historia así de mala pata en algún punto que tienen aparejado de alguno de sus integrantes. Y conocimos a Nazareno durante una hora y pico, que no paró de hablar el loco, porque faltaba Mate, que era el otro invitado para lo que iba a ser la grabación de este tercer programa de ideas. Y en esa hora nos contó una cantidad de cosas, mostrándose como es, como ser humano, el tipo que contento, buenazo, ¿viste? Un buenazo realmente, NASA. Así es, buscar ese lado, eso que estamos buscando ahora es el lado que tratamos de buscar, ¿no? Más allá de lo que se ve arriba del escenario, sino conocer a la persona que hay detrás del escenario, ¿no? Ese ídolo que es como nosotros, o sea. Claro, exactamente, mucha gente por ahí es un pibe normal, común y corriente. Creo que de hecho después cuando empezamos con la nota se notó, hablaron él y Mate, que luego llegó bastante dormido también, ¿no? Obviamente rockeros a la mañana es difícil de llevarlos a una escena, pero bueno, se coparon, vinieron a hacer el programa, a hacer la nota, y se dejaron ser, también nos contaron un montón de cosas y hablaron de una banda que hoy por hoy también, como hablaba antes de Lucas Sativa, ha pegado un salto, ¿no? En cuanto a cantidad de gente, de masividad. La cuarta banda que vino fue Andando Descalzo. Veo mis ojos en los tuyos. Sí, bueno, y Andando Descalzo era como el pendiente necesario. Yo dije varias veces que Andando Descalzo es mi banda favorita, sino una de mis bandas que más tiempo he seguido, que me he sentido muy identificado muchas veces con ellos en cuanto a letras y en cuanto a formas de actuar también. Tocó hacer la nota con ellos porque la buscábamos, básicamente. Si bien ya habíamos tenido contacto a través de Pasa la Onda con ellos, habíamos estado transmitiendo un show de ellos, la oportunidad se daba con la presentación de Ventanas, el nuevo disco. Sí, el tan ansiado disco que habíamos hablado ya varias veces, que lo presenten acá con nosotros, ¿no? Que no se nos estaba dando, que habíamos tenido siempre inconvenientes cuando estuvimos con ellos. Claro, nos había pasado que las veces anteriores que habíamos tenido nota, sobre todo había sido con Juani, la primera vez que lo llamamos, me acuerdo que fue el primer programa que yo hice solo, porque en ese momento quien me acompañaba, Cristian Ibonati, no había podido venir al programa, y encima se me había cortado la conversación, él estaba enfermo. La segunda vez que hicimos nota con Juani, se nos cortó la comunicación porque él se había quedado sin señal. Estaba re contento, me acuerdo que estaban presentando La Quinta Armonía, y cuando salió este disco Ventanas no lo dudamos y fuimos a buscarlos para hacer esa nota completa, ¿no? Y creo que se vio reflejada así también en lo que es el programa, donde hablamos de varias cosas, hablamos de medios, hablamos del trabajo independiente, ¿no? Una banda como Andando Descalzo, que ya lleva más de 15 años laburando y siempre de manera independiente, sabiendo que se puede, ¿no? Y mostrando todo eso en una nota de una hora, que la verdad que para mí fue un sueño cumplido en algún caso. Era la tan ansiada nota, tan buscada. Sí, era necesario hacer la nota con los chicos de Andando Descalzo, como decía recién, un ejemplo de independencia. Así llegó también a hablar de independencia a Luciana Segovia, decirse, que fue el quinto programa que hicimos. Y Luciana, por unas cuestiones de desencuentros, terminó viniendo ella sola a hacer la nota en lo que fue la única nota que hicimos de Ideas en Estudio con solo un invitado. Exactamente, que fue que se expresó todo lo que es la banda también, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Habló del corazón, habló de su experiencia, de contar la realidad de cómo ella vive a la banda y en ella también reflejado cómo la banda entiende la música. Y saben que ella es, de alguna manera, por ser por ahí mujer, vamos a hablar lisa y llanamente, es como el ícono de la banda ella, pero ella misma no se reconoce como toda la banda, ella es consciente de eso. Iba a decir que no se reconocía como mujer. Pues me quedé. No, como... Chan. Katrina Chanes. ¿Qué pasó? Pero sí, el tema es que ella, como demostrando que la banda no es ella sola. Exactamente, si bien contó muchas cosas, ¿no? Que por ahí uno no se imaginaba, como el hecho de que todas las letras de Circe son experiencias previas de ella, experiencias vividas en carne propia, y hasta habló de la forma de que hasta cómo padece en algún punto el hecho de todo esto, ¿no? De que todo lo que hace lo vive en carne propia, y la banda es ese complemento que hace que Circe sea lo que es hoy, una banda que también ha crecido mucho en el último tiempo, hay que ser conscientes de eso. Circe hoy tiene un lugar ganado entre las bandas nacionales importante, ¿no? Porque de hecho han compartido escenario con grandes bandas, de hecho vienen de compartir escenario con Incubus, en lo inmediato estuvieron compartiendo, que era una de las bandas que ella justamente nombraba como referencia. ¿Qué momento ese, no? Qué flash, ¿no? Estar ahí con la banda que vos tenés, que siempre seguiste, ¿no? Y después telonearlo de pronto. Y estar ahí con ellos. Y encima les tocó que los felicitaran los mismos chicos de Incubus y de Dave Matthews Band, que fue la otra banda que estuvo tocando junto con ellos. Circe, la verdad, que fue para sacarnos la rompiente, la destruye. Obligado, era una nota, la sexta nota de Ideas en Estudio, nos encontraba con Científicos del Palo, una banda que veníamos persiguiendo, persiguiendo en el buen sentido, ¿no? Porque nos habíamos enterado de este nuevo disco que era La Histeria Argentina, que habla de la historia argentina contada por lo que todos suponemos que es real, ¿no? Digamos, sin caretas, ¿no? Diciendo las verdades de lo que es, lo que ha sido la historia argentina, que siempre nos la han contado de una manera en la cual los genocidas eran los que eran los buenos, en que la gente que cagaba a la mayoría de los argentinos, de los pobladores, eran realmente los que estaban vendiendo nuestro país al exterior o al mejor postor, ¿no? Y llegaba este disco que ya habíamos tenido el adelanto del Restaurador, ya más o menos sabíamos por dónde venía la historia, una banda que nos llega a nosotros por Félix, uno de los muchachos que labura en prensa en todo esto, y que realmente es un gran amigo, podemos decir, bueno, es un gran amigo, pero una de esas personas que me alegra haber conocido, y así llegamos a hacer la nota con Científicos del Palo. Sí, Científico del Palo, una banda que ya cuando la escuchamos la primera vez ya nos llamó atención por la, el rebusque que tenía la música, ¿no? Y más puesto en este contexto de este disco que están metiendo, en esta idea de hacer la historia argentina, es como que te daba la ilusión de saber qué es lo que viene, ¿no? Esa... ilusión no es la palabra, esa... es intriga por ahí, ¿no? Es decir, ¿con qué nos vamos a encontrar? Bueno, finalmente salió el disco, no era eso lo que querías decir, Nelly. No es la palabra, pero aproximadamente por ahí. Cabálgalos. Sí, en cabálgalos. Quedamos en un cabálgalos. Bueno, la cuestión era que venía los tres, venía Popete, venía Pepo San Martín, cantante de la banda, y venía Seba Quintanilla desde Mar del Plata, por eso nos había costado bastante coordinar la nota, pero... las ganas pudieron más, ¿no? Y estuvimos charlando con ellos, enterándonos de más detalles, de cómo ellos entienden la música, de por qué hicieron este mismo disco. Básicamente, se los resumo porque les salió, ¿no? Y necesitaban decirlo, ¿no? De expresar de una postura política en música, contando la historia argentina. Era necesario hacer esa nota. Sí, creo que era algo que era justo para ellos, ¿no? Una banda como Científico del Palo que representan tanto la confrontación social, digamos. Y también la vuelta de rosca musical que nunca queda ajena a lo que uno busca, ¿no? También en estas notas tratamos de mostrarte bandas que musicalmente no son comunes, que no son regulares, que algo más te están diciendo. Así llegamos al sexto programa y lo disfrutamos muchísimo. Para el séptimo programa llegaba el turno de esta banda que estamos empezando a escuchar ahora. Shaila fue la banda encargada de hacerse cargo del séptimo programa de Ideas en Estudio, con la casualidad que estaban a punto de festejar sus 19 años de trayectoria. Entonces nos metimos de lleno a charlar allí con los muchachos de Shaila. Estuvimos ahí con Joaquín, cantante de la banda, y con Santiago, dos académicos en el rock, hablando de una banda que, si no fue la precursora, una de las precursoras, ahí con Dos Minutos, ¿no? Pero más que nada, Dos Minutos puede ser más tirando más a punk, ¿no? Shaila es como que abrió una escena diferente, crearon en su momento el No Soy Rock, que hoy por hoy es una de las fechas ineludibles, ¿no? Del calendario rockero. Exactamente, la gestión fue crear como esta especie de... punk, hardcore melódico. Sí, encararon como más por otro lado, no tanto quedar ni encasillarse ni en el punk, ni en el hardcore, ni en el rock, sino justamente mezclarlos, fusionarlos y ir por ese lado. Y crear una escena donde no la había. Bueno, ellos nos cuentan en la nota, ¿no? Que no existía una escena, ellos tocaban en cualquier lado, hasta llegaron a tocar en cárceles, llegaron a tocar en canchas de tenis. Bueno, hablando de independencia y de un programa que es independiente y que te trata de traer una mirada diferente. Shaila fue el séptimo y el último de la primera temporada. El año que viene volvemos por más. Del capitalismo. Esa es tu realidad, nuestra realidad. El fracaso regional es nuestro. Es un continente entero vivido a un solo punto. Está dormida. mi vida que tranquila estás. Me enamoras cada día mucho más, cada día más profundamente, infinitamente te estoy queriendo. Mi estrella mía está durmiendo. Una de las Marías sigue brillando, se está apagando, pero sigue brillando. Afuera el planeta rojo para parpadeando, mi vieja estrella está dormida. Soñé con los angelitos, soñé conmigo por todo el tiempo que nos queda juntos. Mi vida que tranquila estás, me enamoras cada día mucho más, cada día más profundamente, infinitamente te estoy queriendo. Mi estrella mía se está durmiendo. Porque sigue brillando después del tiempo, sigue brillante. Una de las Marías sigue brillando, se está apagando, pero sigue brillando. Afuera el planeta rojo para parpadeando, y una estrella está dormida. Sigue brillando, se está apagando, pero sigue brillando. Se está apagando, pero sigue brillando. A través de este medio quiero invitarlos a todos cordialmente a comunicarse con nosotros a través de lo que es nuestro Facebook, www.facebook.com/pasalaonda. Como se me costó ahí, me costó así, quedé ahí rebotando. Todo difícil, ¿cuál, pero ¿cuál tenía que decir? Lo importante es que salga. Bien, es el momento en ese en que uno se queda pensando, decís, para dónde tenía que ir. Ah, sí, la dirección. ¿Cuál de todas, no? Pasemos todas entonces. Facebook, pasa la onda, /pasa la onda. Twitter, @pasa la onda. Mail, pasa la onda fm@gmail.com. No tenemos Instagram, no tenemos... ¿Qué otra red social así rara hay ahora también? No sé, cada vez hay más y cada vez conozco menos. ¡Al pedo! ¿Para qué queremos tanta? Bueno, con Facebook y Twitter ya está, ya te lo acepté. Vamos, ya está. Búscanos en Google si tenés dudas y listo. Pasa la onda. Vos, básicamente, pasa la onda. Nos queda... Esta onda, no la tenías, no podía faltar a hoy. Último programa del año, última sección. Esta onda no la tenías. Este es el primer tema. Escúchalo. Dando vueltas por tu cuarto sin sentido, esperando un milagro y no pasa nada. Villanos, haciendo Te Hace Falta Vitaminas. Primer tema de esta onda, ¿no la tenías? Original de Soda Stereo, ¿no? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá sido de la vida de Villanos? ¿No? Banda que se puede decir que creó el punk pop. El punk pop, sí. ¿Sabés que sí? No existía antes de Villanos. El punk pop. Se habían presentado hace poquito, habían vuelto de alguna manera un poquitito y después desaparecieron de nuevo. Vaya uno a saber, creo que no se los extraña mucho tampoco, ¿no? Bueno, gente, estamos en esta onda, no la tenías. Esto es, de esto se trata, así quise decirlo. Un tema cover, hecho por otra gente, en este caso, un original. Revolution Rock, es de Clash, no de los Cadillacs. Yeah.

Eso es lo que más que importa, ¿no? Ver la felicidad en el otro, algo que hiciste vos, que lo armaste vos. Entonces, ahí está la parte que se disfruta, ¿no? Sí, aparte convengamos que también era un jueves, no es fácil mover gente un jueves. Bueno, más allá de los programas que siempre se van copando ahí a través de lo que son las redes sociales y a escucharnos, de hacer el programa, de hacer el festival. Se da la casualidad que cumplíamos 3 años y queríamos hacer un festejo de alguna manera. Fue algo chiquito, pero bueno, queríamos hacerlo completita. Como siempre, completa, completa no es nada. Nada es completo. Y menos para nosotros, ¿no? Porque jamás. Siempre puede ser una complicación nueva, pero no importa, ¿a poco le vamos dando batalla a todo? No nos van a ganar, no van a poder con nosotros. Yo siempre dije, desde que arranqué con esto, esta idea de pasar la onda y demás, siempre tuve en claro que los que vamos a quedar somos los que tengamos constancia. Yo creo que el año que viene... Yo creo que ya hay programas que han empezado, por lo menos al mismo tiempo que nosotros, y ya no están más. No, hay programas que empezaron ya en la mitad y también no están más. Hay gente que empezó después que nosotros y ya lleva más tiempo que nosotros. Eso también, eso es, la eso es raro que, también. Que no entiendo, ¿viste cuando? Ah, pero si vos empezaste después que... ¿Ah? ¿Cómo? Bueno, no importa. La cuestión es que nosotros, por lo menos de nuestra parte, vamos a seguir estando, vamos a seguir haciendo cosas. Vamos a parar ahora por unas 2 semanitas. ¿Quién te dice 3? ¿Quién te dice 1 mes? Como mucho. No, no creo que lleguemos al mes. No voy a poder quedarme quieto tanto tiempo. No vamos a poder. Ponerle un mes es que arrancar con las pilas renovadas. Hay que salir con cosas nuevas. Hay que armar. Sí, hay que armar. Sí, obviamente. 2 semanas, 3 semanas es poco. Bueno, gente, vamos a estar volviendo. Dentro de muy poquito, lo que sí va a seguir estando es la rotación. 24 horas de música con todas las bandas que pasaron en estos 3 años, más todas las bandas que sonaron en nuestro programa. Y no hablo solamente de bandas under, sino también que tenemos todas las bandas internacionales, nacionales, de renombre, que han sonado de alguna manera en nuestro programa, también están en la rotación 24 horas. Yo, más allá de que sea nuestra radio, yo la recomiendo porque la verdad que me sorprende la radio, porque estás escuchando algo que por ahí no escuchaste nunca, después vas a un hit, después vas a un tema totalmente bizarro. La verdad que la rotación de 24 horas yo se la recomiendo así, como para también escuchar de fondo, ¿por qué no? Para mí, para escuchar de fondo es ideal, porque te vas llevando por climas totalmente diferentes, como explicabas vos, pero en la situación lo que estás haciendo vos, como te vas a dar cuenta que te va calzando. Sí, sí, tiene ese sex appeal, ¿no? Por ahí de ir metiendo temas en lugares, en situaciones por ahí que no te las esperás, pero justamente calza. Igualmente, más allá de todo esto, vamos a seguir con las retransmisiones de los shows los viernes, vamos a seguir con los programas de Mundo Bullicio a partir de las 15 horas los sábados. ¿Se toma vacaciones Mundo Bullicio? Para enero y febrero. 2 meses separa Mundo Bullicio. Bueno, vamos a seguir hasta diciembre entonces con Mundo Bullicio. Y que el 28 de diciembre en la radio, en FM Moreno y por Irigoyen 77, se está haciendo la fiesta de fin de año. También una especie de live. Una transmisión en vivo. Ah, sí, mirá, bien, van a estar transmitiendo. ¿Desde dónde? ¿Dónde va a ser? En la radio. Ah, ahí mismo, en Hipólito Yrigoyen 77, allí en la localidad de Moreno. Directamente la gente del FIT nos vamos a estar proyectando una película sobre Bulacio. Ah, bien. Sobre... Sí, el caso Walter Bulacio. Sí, no me acuerdo el nombre, por eso te diré Walter. La película, pero no me acuerdo el nombre. Ah, el nombre de la película. El documental. Ajá. Después va a estar a ver una actuación de La María Te Ilumine, el grupo de teatro de Javi. Le mandamos un gran saludo al Tony. Exactamente. Y después va a estar tocando una banda que no me acuerdo el nombre ahora. Ah, pero suena... Sí, no me acuerdo el nombre, se me escapó de la cabeza, sí. Bueno, lo importante es que toda esta data va a estar resumida también. Heavy trash. Se pone. ¡Apa! Se pone poderoso. Noche, ah, mira. Mira, mira ahí. Bueno, toda esta data va a estar también mañana. El sábado. En Mundo Bullicio a partir de las 15 horas a través de lo que es FM Moreno 90.1. Allí los podés escuchar. Si te lo perdés, nosotros lo vamos a estar retransmitiendo este próximo miércoles a partir de las 22 horas. Si querés escuchar este mismo programete o nos estás escuchando en este momento a través de lo que es Radio Chudas, www.radiochudas.com. Ellos nos hacen la gamba, nos hacen la pasada de onda y nos retransmiten a nosotros los sábados y los domingos de 17 a 20 horas. Nosotros hacemos la devolución del programa que ellos hacen los lunes a partir de las 20 horas por la señal que acabo de contarles. Nosotros pasamos ese mismo programa los sábados a partir de las 21 horas. Gente, ha sido realmente un placer compartir un año más junto con todos ustedes. Sepan sepan que vamos a recargar las pilas y que vamos a venir por más, porque se van a venir más ideas en estudio, se van a venir más transmisiones para el año que viene en lo que es el Pasar la Onda por los barrios, y obviamente nuestros queridos programetes todos los jueves desde las 21 horas hasta la medianoche. Exactamente, gente, tengan en cuenta que el que viene, este 2014, es nuestro año, gente. Es el año del borracho. Todos sabemos que es nuestro año. Vamos, en el 2014 vamos a Brasil, vamos a salir campeones del mundo, vamos a conquistar América. Bueno, ya me emocioné. Sí, bueno. ¿Por qué no? No, es un par de años. ¿Puedo decir una maldad? Dale. ¿Vos pedí el ascenso, total, ya que estás? No, bueno, si, no lo tengo que pedir porque se va a dar solo, no hace falta, no hace falta. Ah, ya no, por los 32 no equipos, decimos. No, tampoco. Nosotros no vamos a hacer eso, vamos a demostrar una vez más que podemos salir campeones en una adicional que no nos corresponde, pero bueno, teníamos que bajar y hacerles notar a nuestros hijitos de Blanquiceleste que así, cómo se hacen las cosas, ¿no? Demostrar una vez más que somos un club grande de América. Basta, ¿por qué me metes en estas cosas, Nero? ¿Sabés que te voy a pelear la muerte? Porque él tenía chicanero todavía, no podía no hacerlo. Bueno, espero que ustedes, por el lado de Boquense, ganen algo el año que viene, o jueguen a algo, por lo menos, ¿no? Que encuentren a una identidad, algo, ¿no? A lo que juegan, porque la verdad que... Por lo menos contiene una defensa, que una partido 0-0. Sí, aunque sea, ¿no? El arquero lo tienen, bien, ese va a la selección también, va al Mundial, parece. Sí, sí, y bueno, pero que con esa defensa, con todo, no puede atajar mal, ¿no? Sí, sí, bueno, con toda esa delantera, bueno, no importa. Dejemos el fútbol de lado, volvemos a lo nuestro. Nos reencontramos en el 2014, gente. Espero que le hayan pasado bien hoy y en todos los programas que hicimos. Tienen toda la data, tienen todos los programas, tienen todas las transmisiones, los ideas en el estudio. Todo está en www.pasalaonda.blogspot.com y encima hay una rotación de 24 horas de música, gente. Mi nombre es Cristian Devoto. A mi lado el señor Juan Ignacio Miranda en las teclas y en los controles, en la conducción, perdón. Nada más que decirle, gente, la verdad, feliz año, feliz Navidad, felices Reyes, felices todo lo que quieran, disfruten, nosotros ya no, nos volveremos a ver para enfermarles la cabeza nuevamente. El próximo año, el 2014, felicidades para todos, que arranquen bien, nos vamos, obviamente, con buenos deseos, nos vamos con Sumo haciendo Noche de Paz, el 182 es historia, nos vemos en el 2014. Un clásico. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para hacerlo? Si ya se volvió parte de tu vida, ya clasifica. Y en la nuestra, ya lo es. Jueves, 21 horas.